traigo para el barrio y dice el truco al corte, y que las mechas se reporten. Una vuelta y malentito. Otra vuelta y malentito. Para, que va muy rápido. Una vuelta y malentito. Otra vuelta y malentito. Se vuelve verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot. Vamos al after, al de control. Quiero una jarra con mucho hielo y alcohol. Se vuelve verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot. Vamos al after, al de control. Quiero una jarra con mucho hielo y alcohol cuando suene el. Cuando suene el. Con una morena que siempre que reza prende una vela, otra que es colorada yo le llamo candela, una rubia que cuando salgo solo me pela, la hago baja para el barrio también para la favela. Mami venga gata, tú ven nena, tengo como ten y te quiero a vos también, vos que eres tú con sabor a tutti fru, y que pongan más lentito pa' que suene por bluetooth, porque llegó el verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot. Vamos para el after, al de control. Hielo y alcohol, se vuelve verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot, vamos para el after, al de control, quiero una jarra con mucho hielo y alcohol, pileta, playa y sol, mami, ponete el bikini, un poco de bronceador y para calor un daiquiri, espuma en aerosol, suelta el humo de ese fini, vos sos la original, como lo dijo la Tini, pa' tu culo cachetazo, móvelo, dale nalgazo, a la botella dale un beso, si querés tomo en el vaso, pregunté por todo eso. Decime qué te parece, se hace de maestra y me da un repaso. Banca, mejor trae una jarra y hielo. ¿Sabes por qué? Porque llegó el verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot. Vamos para el after, al de control. Quiero una jarra con mucho hielo y alcohol. Llegó el verano, hace calor, ponete puti o ponete el puti shot. Vamos para el after, al de control. Quiero una jarra con mucho hielo y alcohol. Ey, esto del barrio para el barrio y Lolo OG con el doctor y con el beta, sí, pa' que mueva la combi completa.